sans la bien. Me voy a amplificar, me voy a desvanecer. Nada me detiene, nada que me pueda parar. Soy una frecuencia con un millón de megahertz. Vamos a confeccionar la telaraña de nuestra realidad. Tendiste la arena bajo la risa del mar. Volverse es un amor.